lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willix Alcalla y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos, pueden seguirnos a través del portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido alguna emisión de Y Así Nos Va, algún programa que se perdió, bueno, tiene la posibilidad de hacerlo. Tan solo debe ingresar a los portales aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelalpunto.com y lacabilla.com, quienes gentilmente reproducen en diferido todas nuestras emisiones. Si quiere participar con nosotros, su participación siempre será bienvenida. Siempre estaremos muy contentos de leerle a través de las distintas vías que tenemos dispuestas para que establezca usted ese diálogo con nosotros a través, por ejemplo, de la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @YAsínosVa en Twitter, allí mismo es nuestra cuenta, la del programa. También tiene a su disposición la cuenta de Daniel en Twitter, que es @DelaraF. Y la cuenta en Twitter de Neomar Hernández es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora, en todos sus programas, es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456 3456 con su nombre y su mensaje. Lo leeremos al aire siempre y cuando nos incluya su nombre. Recuerde que esto tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Por supuesto, tenemos que decirles también que tenemos a su disposición nuestra página de Facebook. Nos puede buscar en Facebook y así nos va en nuestra página de Facebook. La revisamos nosotros mismos, somos nosotros mismos los que damos respuesta por allí. Y por supuesto, durante todo el programa leemos sus mensajes. Muchísimas gracias a quienes ya están conectados por allí. Saludos a especialmente a Alejandro Cárdenas, quien nos pidió un favor, que el día de hoy vamos a hacerle un servicio público. Alejandro, cuando terminemos luego de la sección de los presos políticos, vamos a dar tu servicio público con la búsqueda que estás haciendo. Gracias también a quienes nos escuchan en el oriente del país a través de la poderosa señal de Radio Cantaura. Radio Cantaura FM nos permite, Radio Latina en Cantaura. Estoy empeñado en cambiar el nombre. Sí. Radio Latina en Cantaura. Radio Latina FM en Cantaura nos permite que nos escuchen en el oriente del país. Y por el occidente nos escuchan a través de Radio Broyeros. Les agradecemos a los amigos de Radio Latina en Cantaura, en especial a su director Luis Alberto Ciso, y les agradecemos a los amigos de Radio Broyeros en Coro, que nos permite llegar al occidente del país. Y así nos va, amigas y amigos, en una tarde tan linda como esta. Les enviamos saludos a todos los que nos están reportando su sintonía a través de el Twitter también, y quiero agradecerle a todos sus muestras de sus saludos y sus cariños y su apoyo a el proyecto que arrancamos ayer, el portal informativo del Varguense.com, quien está vibrando el Varguense.com. O sea, si usted quiere saber qué está pasando con Carneiro, con los varguenses, con los tiburones de La Guaira, con la playa, con el agua, con lo que sea, usted entre al Varguense.com y no se lo pierda. Ahí está. Y sígalo en Twitter, @ElVarguenseWeb. Vi las fotos, Daniel, del condumio y de la boda. del hijito de Carneiro. Sí, y estaba muy elegante. Y lo sí, más, lo, la nota más característica de, ajá, toda, de todo el trabajo fotográfico, ajá, tiene que ver con esa llegada, creo que de la novia, la feliz novia, uh-huh, en un vehículo que era un como un Jeep, pero tenía que ser rojo, porque si no era rojo, no era boda. En realidad era un poquito anaranjado, ¿no? Era anaranjado, pues sí, se, sí, se veía rojo, entonces se lo retocaron era, con Photoshop. Era, lo que pasa es que era anaranjado boliburgués. Eso es un tono, eso es un tono, es un tono nuevo. Sí, un tono nuevo. De lo que llaman en el Pantone. En el Pantone, exacto. el código de color. Un tono cromático nuevo. Mira, creado, Daniel, no en tono ya jocoso, ni mucho menos, leí algo que me recordó situación que vivimos nosotros todos los días acá, cuando justamente muchos oyentes solicitan y tienen a bien solicitar medicamentos que por distintos padecimientos, enfermedades, condiciones clínicas que ellos sufren, bueno, se ven en la necesidad de ingerir y lo solicitan a través de Radio Caracas Radio, que por supuesto tiene un alcance superlativo en el área metropolitana de Caracas al menos, y generalmente muchas de estas personas terminan consiguiendo esas pastillas, esas todos esos medicamentos que están solicitando. Y esta noticia tiene que ver con los pacientes de mal de Parkinson o de Parkinson. Uh-huh. Yo, esto a mí me toca muy de cerca porque una tía mía se complicó al final de su vida. Era una mujer muy joven, era periodista, por cierto, fue corresponsal del Impulso muchos años en Caracas, Juana Hernández, mi tía. Y ella murió por complicaciones del Parkinson, pues ella estuvo como 8 años con la enfermedad y se complicó, uh-huh, mucho. Al final creo que murió de 60 y algo de años, muy joven todavía, estaba, uh-huh, en plena actividad, la, sí, enfermedad, verdad, la devastó. Y era otra Venezuela, Daniel, esto fue hace muchos años, fue comenzando el gobierno de Chávez, lo recuerdo yo, ella se enfermó y creo que murió en el 2001, 2002. Uh-huh. En todo caso, yo lo recuerdo siempre porque hay un medicamento que nos solicitan con insistencia acá y nosotros no estamos pagados por los laboratorios farmacéuticos ni mucho menos. Nosotros simplemente leemos los servicios públicos y ya se me ha quedado en la mente el medicamento este Sinemet. Y así hay un largo etcétera, unos medicamentos que tienen que ver también con el tratamiento de este problema, como el Mirapex, el Madopar, los parches de Neupro. Y lo recordé hoy especialmente porque en el Nacional, por ejemplo, hay una fundación que se dedica a atender a las personas, a atender a quienes padecen mal de Parkinson, acá en Caracas, que se llama Fundapark, y ella la preside un muchacho que se llama Alexander Hernández. Y entonces dio una rueda de prensa hoy, él con el neurólogo Roberto Weiser, y hablaron, bueno, de justamente lo que uno sospechaba, que es lo más traumático, porque uno no quiere tampoco creerse dueño de la verdad, ni quiere que las cosas que uno sospecha que ocurren mal por determinadas X o Y razones, ocurren porque, bueno, porque lo que uno quiere, pero lo termina contrastando con lo que ofrecen, las declaraciones que se ofrecen, las personas que saben del tema, y dice, definitivamente es que esta gente no tiene corazón. Ellos dicen, Daniel, que estos medicamentos antes los entregaba el CEFAR, que era el servicio autónomo este de elaboración farmacéutica, que fue un sistema que implementó el gobierno. Luego se pasó una modalidad donde estos medicamentos, que no tienen un costo para nada económico, son costos elevados porque son medicamentos, la mayoría de ellos ustedes saben, importados, pasaron a ser distribuidos por las cadenas de farmacia. El Estado venezolano, el gobierno, al parecer compra y distribuye o pone los medicamentos de la farmacia, los coloca la farmacia, y son las farmacias, las redes de farmacias, quienes tienen que distribuir, por supuesto, con la debida presentación del récipe, de todo el informe médico, de todos estos pacientes. La semana pasada aquí vino una señora, la señora Olga Valera, me voy a permitir nombrarla porque ella no me dijo que no la nombrara. Ella tiene una situación muy, muy cercana, es su esposo que sufre mal de Parkinson. Ella me dice, ¿cómo yo camino para buscar el Sinemet? ¿Cómo yo camino para buscar todos estos medicamentos que ya yo les he nombrado? El esposo, por cierto, yo te comenté, Daniel, creo que el día de ayer, es jubilado de la gobernación del estado Vargas. Y eso ha sido un karma para que le paguen todo lo concerniente con la jubilación. Ella estaba la semana pasada allá en La Guaira. Bueno, eso ha sido un desastre, que inclusive me echó un chisme, que no sé si es verdad, que es que inclusive en la gobernación de Vargas, muchos de quienes forman parte del Departamento de Recursos Humanos y otras dependencias de la gobernación han dejado el cargo hacia la libre y se han ido. Parece que le ha renunciado mucha gente a Carneiro. Entonces hay un desastre inclusive en términos administrativos dentro de la gobernación. Pero bueno, lo que dicen hoy estos dos ciudadanos, Alexander Hernández de Fundapar y el médico Roberto Weiser, es que las redes de farmacia, inclusive muchas de ellas, no están, aun y cuando las personas presentan el récipe médico, el informe y todo lo demás, no están dando, no están vendiendo el medicamento. se lo están reservando algunas. Y entonces, esta misma señora, la semana pasada me decía, no, si es que a veces sí, te llaman de la, cuando se hacen los servicios públicos, te llaman de la emisora, pero entonces hay unos mercados paralelos que se han creado de venta de medicamentos. Y tú te imaginarás cuánto vale una cosa de estas que se transa generalmente afuera en dólares y que, bueno, la gente no la puede pagar. Te llaman y te dicen, sí, yo tengo el medicamento, pero te vale 25 mil, te vale 20 mil, una caja. Y claro, una caja te dura nada. El capitalismo. Que es el que le termina, sí, termina llegando, porque el capitalismo tiene muchas cosas buenas, pero tiene otras malas también. No, yo no me refiero a que sean buenas o que sean malas, uh-huh. sino que obviamente si tú tienes una economía dependiente, es una economía que no produce, uh-huh. porque el Estado se encargó de invadir todas las áreas de producción, uh-huh. y nos hacemos mucho más dependientes de la divisa porque vivimos de lo importado, obviamente que quien termina padeciendo esto es el que más necesita. El que más necesita y es el que termina experimentando, bueno, los efectos negativos de una economía donde se devora al que menos tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Alexander Hernández que hay una página, imagínate tú, donde no te piden ni siquiera el informe ni el récipe, no, sino que esto es una página donde venden medicamentos para el Parkinson, entre otros problemas médicos y otras condiciones médicas, y simplemente te piden una alta suma de dinero y te dicen que te lo mandan por encomienda y todo lo demás. Él se hace la pregunta, yo no sé si en modo retórico, que cómo lo mandan por encomienda, porque tú sabes que hasta las encomiendas de medicamentos están prohibidas, pero parece que hay gente que sí logra mandar medicamentos, yo no sé si porque está arreglado con determinadas compañías o no sé cómo. Y el médico Roberto Weiser, neurólogo, dice, este medicamento, el Sinemet, que antes lo entregaba el CEFAR, ahora se retira en las cadenas de farmacia. Sin embargo, es un solo medicamento y este que debe ser complementado con Madopar, Mirapex, Parvital, los parches de Neupro, Estalevo, que también lo solicitan mucho. Nosotros como neurólogos, dice él, pedimos que los medicamentos se consigan como antes, como debe ser, y que no debamos suplicarle a nadie para recibirlo. Y la pregunta final, Daniel, tiene que ver con esto. Esto es una cosa que la gente no eligió padecer. Esta condición, el Parkinson, que como te digo, lo viví de alguna manera cercana, esto no es nada agradable. Y así hay muchas condiciones degenerativas. Puedo hablar del Alzheimer, puedo hablar de que me vienen a la mente, la demencia senil, no sé, yo no soy neurólogo, no soy médico, evidentemente, pero hay muchas condiciones que requieren medicamentos muy específicos. Y a esta gente parece que la abandonó el Estado venezolano, que supuestamente llegó también en el 98, cuando la situación de la seguridad social en Venezuela era calamitosa en algún sentido, donde había problemas en los hospitales públicos y todo lo demás, y llegaron con este discurso, y esta gente está a la buena de Dios, Daniel. La gente hace colas, por ejemplo, amigos trasplantados, también tengo uno que retiraba sus medicamentos en el hospital del Llanito, creo, en el Domingo Luciani, y más nunca, él tiene que tomar una cosa que llaman inmunodepresores, porque si no rechaza el trasplante, corre el riesgo, entonces se puede morir, porque tiene que volver, este es un trasplante de riñón, entonces una cosa muy delicada. Entonces, esta gente está a la libre, y se termina haciendo un discurso, Nicolás Maduro todavía, hablando de los horrores del capitalismo, que, como les repito, esos horrores tienen que ver muchas veces con que se ataca o quedan a la buena de Dios quienes menos tienen, se termina produciendo esta situación en Venezuela, a pesar de que tenemos el gobierno que dice ser lo que tenemos, que es un gobierno humanista y todo lo demás. Daniel. Sí, yo tengo en el mismo orden de ideas de todo el relato que has hecho, que es algo que lo conocemos por los cuentos de otros o por las vivencias propias de familiares. Porque todos en la familia tenemos a alguien que depende de algún medicamento. Y inclusive uno mismo. Fíjate, a mí me pasó recientemente que tuve un evento odontológico que creo que lo relaté aquí. Y tuve que salir a peregrinar por un simple antibiótico. Uh-huh. Cosa que es una cosa terrible. Ni hablarte de los problemas que tienen los propios odontólogos para una cosa tan sencilla como sacarte una placa. Porque no tienen material. No, es una cosa loquísima, pero un oyente de este programa, nuestro amigo Gustavo Urdaneta, a través de Twitter me hizo llegar una reflexión por un mensaje privado. Yo le agradezco muchísimo y le pedí, por supuesto, su permiso para compartir con ustedes las palabras que él me hizo llegar. Él tituló esta especie de artículo, El venezolano que murió sin darse cuenta. Y lo escribió de la siguiente manera nuestro amigo Gustavo Urdaneta. Era un venezolano clase media que vivió un poco responsablemente al criar y educar a sus hijos sin que les faltara nada, creyendo que el futuro y la vejez que tendrían sería un disfrute de lo sembrado. vivió en la época del tabarato dame dos, creyendo que el petróleo era el salvavidas eterno, al menos durante su existencia, no escuchando voces agoreras como la de Arturo Uslar Pietri. No importaba que todos a su alrededor tuvieran un estilo de vida viva la pepa, que imperara la viveza criolla, el póngame donde haya. Bastaba con decirle a sus hijos que esos procedimientos no eran correctos. Era la época del festín. Hoy despertamos y nos damos cuenta que estamos muertos, pues vemos a nuestros hijos y nietos en una pantalla de computadora o celular, igual como si fuera desde el más allá, en lo lejos, sin poder sentir el calor humano, con el frío de la muerte, con esperanzas cada día más lejanas de poder resucitar. Nos damos cuenta que estamos posiblemente en la quinta paila del infierno, pues estamos pagando las deudas del festín. Son muchos los indicios que así lo confirman. Por ejemplo, un alto porcentaje de los compañeros de paila no ha cambiado el estilo de vida y seguimos esperando el regalo, la bolsita clap, el contrato para importar, dólares preferenciales, el bachaqueo, el contacto, etc. Las necesidades y beneficios propios están por encima de los principios. Otra muestra, nuestros líderes de paila solo piensan en el cálculo político y sus intereses personales. Marean a sus compañeros para que se mantengan quietos y ante los diablos que gobiernan, les sonríen, dialogan, negocian prebendas, les garantizan la gobernabilidad. El hambre, la delincuencia y la miseria no saben de alta política. Otro ejemplo, los venezolanos estamos comprobando el dicho de que aquí se paga lo bueno y lo malo. Por algo existe el chiste del infierno venezolano. Aún vemos con mamadera de gallo nuestra trágica situación. Siempre estamos esperando que alguien haga algo para aliviarnos. Somos incapaces de asumir la responsabilidad de nuestra vida. La culpa siempre es de alguien. De la paila en que vivimos no se puede salir porque corremos el riesgo que algún malandro o buenandro, como dijo el Diablo Mayor, nos envíe a otra paila más profunda, mínima enterrada a 1.5 metros, perdiendo el poco de contacto que tenemos con nuestros seres queridos. La posibilidad de resucitar depende de todos nosotros. Habría que enfrentar los diablos sin miedo, dispuestos a entregarlo todo y entendiendo que el festín terminó con un futuro de esfuerzo, sudor y trabajo, estableciendo una sociedad que se fundamente en la honradez, la verdad y los principios morales. Si le parece utópico lo anteriormente dicho, quiere decir que aún permanecemos en la quinta paila. Esto nos lo hizo llegar el amigo Gustavo Urdaneta, que en Twitter es @guslea. @guslea. Gustavo Urdaneta, muchas gracias por haberme enviado esto y por habernos permitido leerlo acá. Por ahora tenemos que ir al corte comercial. Ya nos corresponde ir al corte, pero yo antes de ir al corte tengo que saludar en su cumpleaños a uno de los oyentes más fieles que tiene este programa. ¿Quién será? Que está cumpliendo hoy años, que es mi señor padre Joaquín Lara. Qué bueno. Conocido por propios y extraños como Libardo Lara. Entonces, un saludo a mi señor padre que escucha siempre este programa. Y nosotros le llevamos la contraria a eso de que no se dice la edad que uno cumple. No. Hay que decirla porque mi papá está cumpliendo 67 años muy bien cumplidos y lo celebró trabajando. Está de lo más feliz, de lo más sano y de lo más contento. Por lo tanto, hay que decirlo: 67 años. Con plena salud y ojalá siempre sea así. Feliz cumpleaños, papá. Saludos a Joaquín. Bueno, y ahora sí vamos al corte comercial. De regreso venimos con nuestra sección de los presos políticos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes para tratar el tema siempre presente, el tema de los presos políticos en nuestro país, y para ello tenemos la tarde de hoy a Yamilé Salé, la madre de Lorenz Salé, harto conocido por ustedes, preso político de este gobierno. Buenas tardes, Yamilé, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, aquí resistiendo. El gobierno lo quiere tumbar a uno, pero aquí seguimos. Así es. En esta lucha por la libertad. Así es, estimada señora Yamile. Bueno, fíjese lo siguiente. Tenemos unas declaraciones de quien dice ser el defensor del pueblo. Tarek William Saab, quien dice ser, repito, defensor del pueblo, ha hecho una denuncia, porque él no defiende, él a veces dice defender, pero a veces es denunciante. Él ha denunciado a 5 ONGs, porque dicen que hay unas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos que se dedican a destruir a la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué lo dice él? Porque los casos que estas ONGs están argumentando, hablando de violación de los derechos humanos, son los de Lorenza Ley y Gabriel Valle. Okay. Porque dice él que estas organizaciones, al estar haciendo un acompañamiento a ustedes como familiares o apoyando a través de sus comunicados la liberación de los presos políticos, están impulsando acciones contra la Defensoría del Pueblo. Entonces yo quería saber si estas organizaciones no gubernamentales, si usted recibe dinero de la CIA para que estas organizaciones la apoyen, si usted le ha hecho algo al defensor del pueblo, aparte que no sea defender la libertad de su hijo, o si aquí el defensor del pueblo se volvió loco, o qué es lo que pasa. Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos defensor del pueblo desde hace muchos años. Primero, la gestión pasada, bueno, era completamente nula. Y bueno, teníamos esperanza de repente en este defensor del pueblo y realmente tampoco hace su trabajo, no está en la capacidad, no está capacitado para hacer su trabajo. Él bajó, la Defensoría del Pueblo bajó a categoría B, yo diría que a Z debería bajar, porque eso no es respuesta de que él diga que nosotros no, que no queremos que ellos se vayan de ahí de la tumba. Eso es completamente falso, porque él no dice que en el momento que le dicen lo podemos trasladar, pero no le garantizamos su vida. Pueden atentar contra la vida de usted, Loren, y de Gabriel Valles. Eso no lo dice, pero yo tengo pruebas como demostrar donde se pidió el traslado, el cual lo voy a pasar ahorita por las redes sociales, donde se pidió el traslado, ¿no? Y entonces, él tuvo un año para dar respuesta, y la respuesta es eso. Eso no es respuesta de un defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque él se debe a unos jefes, él no se debe al pueblo venezolano, que a todos nos violan los derechos humanos, que a los presos políticos le violan los derechos humanos, que no debe existir una cárcel llamada La Tumba, que él no le dice La Tumba, él dice Sebin de Plaza Venezuela, pero toda Venezuela y el mundo sabe que existe La Tumba. Claro, ¿no? Ahora, que fíjese, ahí durante 8 meses sí, le violaron los derechos humanos. Claro, para entrar en contexto con respecto a lo que el señor defensor del pueblo lo tiene molesto, resulta ser que el subcomité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos, ¿okay? Es una institución donde se agrupan internacionalmente a las defensorías del pueblo de los distintos países miembros. Resulta ser que este subcomité de acreditación ha degradado a la defensoría, a la Defensoría del Pueblo, y esto es muy importante, a la Defensoría del Pueblo como institución, es decir, a él y a quienes han detentado, a quienes han desempeñado ese cargo, de categoría A a categoría B. ¿Y eso qué significa? Que en ese ente ellos pierden, la Defensoría del Pueblo de Venezuela pierde el derecho a voz y a voto en ese comité. Esa recomendación de exclusión de Venezuela fue impugnada, por supuesto, por la Defensoría del Pueblo, nada más siendo apoyada por 4 países. Voy a decir cuáles son los 4 países que apoyaron que Venezuela, la impugnación de Venezuela: Bolivia, Nicaragua, la India y Egipto. Esos son los 4 países que están apoyando a Venezuela en cuanto a lo que se refiere a no salir de allí. Ahora me pregunto yo, señora Yamile, ¿desde cuándo o cuántas veces ha logrado usted reunirse con el defensor del pueblo? ¿Qué ha hecho el defensor del pueblo para cerrar la tumba o para verificar que los que allí están no se les esté violando sus derechos humanos, como denuncian ustedes, como sabemos nosotros y como ignora él? No, yo me he reunido con él 2 veces, y yo he ido a la Defensoría del Pueblo cantidades de veces, la última vez por la salud de mi hijo, y ellos no mueven ni nada. Ellos no pueden entrar al SEBIN, porque esa es la respuesta que me dan a mí, que ellos no pueden, que el SEBIN no les autoriza la entrada a ellos a ver la salud de mi hijo, que es violación a los derechos humanos. Pero sea, señora Yamile, usted nos está diciendo prácticamente que su hijo entonces está aislado, porque si no puede entrar ni la Defensoría del Pueblo, entonces ¿quién lo puede ver? ¿Usted lo ha podido ver en los últimos días? ¿Cuándo fue la última visita que tuvo con Lorena? El viernes de la semana pasada. Sí, yo sí he podido verlo, eso no me lo han quitado, porque el momento que me lo quiten, yo de una vez denuncio. ¿Por qué denuncio? Porque yo no sé en qué condiciones puede estar Loren y Gabriel y qué le habrán hecho a ellos ¿Y dos. ¿Cómo lo ha visto en la última visita, señora Yamile? Bueno, tiene quebranto de salud en este momento, aparte de su infección que debe tener en la orina, que eso pasó que en el hospital militar, ya ha pasado mes y medio y todavía no tenemos resultados de esos exámenes. Tiene ahora alergia y gripe, porque son casi 2 años metido ahí en la tumba, donde pocas veces recibe sol. Donde no recibe aire natural, y la Defensoría del Pueblo lo sabe. Y yo en todas las instancias a niveles internacionales lo he denunciado, y las organizaciones de derechos humanos internacionales también han denunciado eso, porque es la verdad. O sea, él no me lo puede decir, que me lo diga en mi cara que yo no he denunciado eso, que me lo diga, que ha hecho él por Loren y Gabriel Valle y que ha hecho por el resto de los presos políticos, que me lo diga en mi cara que es mentira lo que yo estoy hablando, que me diga en mi cara si yo no pedí traslado, donde yo tengo las pruebas en mi mano, donde pedí traslado y eso está firmado por la Defensoría del Pueblo. No, o sea, no tiene capacidad de mando, él no sirve, él tiene que tener una independencia, él no puede sujeto a un partido político. Él está sujeto a un partido político. Y yo recuerdo la última conversación que tuvimos con usted acá, y usted se refirió en los términos más cordiales al Defensor del Pueblo. Usted en ningún momento lo ha insultado, en ningún momento ha dicho que su trabajo es deficiente. Usted asumió una iniciativa de diálogo con él, recuerdo que así me lo dijo, que se reunía, que estaba buscando que las gestiones de traslado de su hijo se fuesen efectivas, pero fíjense cómo ha pasado el tiempo y no se ha producido nada. Ahora, señora Yamile Sale, la madre de Lorena Sale, a quien tenemos en línea la tarde de hoy, ¿cómo avanza esto, si se puede hablar de términos o de el ámbito judicial? ¿El caso cómo está en términos jurídicos? ¿Qué dicen los abogados? ¿Cómo corre eso? Otra violación al debido proceso. A casi 2 años que están secuestrados por el gobierno, porque no ha tenido la primera audiencia preliminar, no la ha tenido. O sea, llevamos 25 audiencias preliminares diferidas, 25 en casi 2 años. Eso es normal. Eso puede ocurrir en un país democrático. No, ¿verdad? No, para nada. Donde hay dos seres humanos, donde está el señor de Sousa también, ahí hay tres presos políticos. En el Sebin, la tumba, que duélale aquí al gobierno lo que le duela, pero es la tumba que se llama. Así es, y así hay que seguirla llamando. Así hay que llamar las cosas por su nombre. Y verdad que estoy agotada de a veces como que no, porque se pueden molestar. No, porque me están hiriendo. Han agredido a los venezolanos. Eso es vox populi, eso a nivel mundial. Y no me cansaré de denunciarlo. Bueno, y siempre... Así es, señora Yamile, y siempre tendrá a la disposición nuestra, cada vez que usted necesite hacer la denuncia de este tipo y que necesite indicarnos qué es lo que está ocurriendo en el caso de Lorenza Ley y de los demás presos de la tumba y los demás presos políticos, usted sabe que nosotros estamos a la plena disponibilidad para hacer saber lo que está ocurriendo, ¿ok? No sé, verdad que contamos con buenos periodistas, buenos medios de comunicación, que también ustedes están en la mira del gobierno, y así verdad es. Cuenten con mi apoyo en lo absoluto. Muchas gracias a la señora Yamile Sale y seguiremos muy pendientes del caso de Loren y de todos los presos políticos. Bueno, ustedes escuchaban a la señora Yamile Sale, quien le ha tocado duro, como a todas las madres y a todos los familiares de los presos políticos. Daniel, 2 años y 25 audiencias. A mí me llama la atención, Neomar, porque yo tengo suspendidas. Recuerdos, yo estaba pequeño, pero yo leía periódicos desde muy niño. Mira, yo recuerdo a unos fiscales del Ministerio Público, porque no existía Defensoría del Pueblo, y la Fiscalía era un ente que se encargaba de garantizar los derechos fundamentales. Yo recuerdo a fiscales de derechos fundamentales como la doctora Dilia Parra, quien fue la primera defensora del pueblo, la primera persona que ocupó ese cargo. Yo recuerdo a Dilia Parra, que ella no necesitaba que le dieran permiso, ni que la dejaran entrar. Eso que dice Tarek Willa, que él no va para la tumba porque el Sebin no lo deja pasar. Usted veía unos abogados de verdad, no a unos facirrucos falsarios como Tarek William Saab, que debe ser que el tipo de tanto levanta pesas, porque el tipo ahora parece que se dedica a la halterofilia, le atrofió el cerebro y otras cosas de su cuerpo, parece que también se la atrofió y se le espantó el valor que él tenía cuando era defensor de los derechos humanos en la Cuarta República. Porque eso sí, eso a mí sí me da vergüenza. Ver en lo que se ha convertido el señor Tarek William Saab. Ver en lo que se ha convertido en los tipos que antes defendían los derechos humanos con aquel ardor. Mira, a mí me comentó una vez nuestra querida amiga Thaís Peñalver. Uh-huh. Bueno, que es que al viejo Congreso de la República, a la Comisión de Política Interior o a cualquiera de estas comisiones, llegaban familiares y dicen, mira, que me metieron preso a mi hijo. Y yo no sé dónde está un estudiante, estaba en una protesta y no sabemos dónde está. Y Thaís me cuenta y nos contó cómo ella le tocaba llamar por teléfono al director de la DICIB en tiempos de Caldera 2, al señor Rivas Hosto. Uh-huh. Dice, mire, el comisario, que aquí hay una señora denunciando que tienen preso a su hijo, que su hija se... Y sí, aquí la tenemos porque la estamos investigando, ya la vamos a soltar. Pero ella lo que no cuenta es lo que estaba haciendo, pero aquí la tenemos. Es decir... Pero y Tarek William estaba entre los que defendían, ¿no? Eran uno de los que más salían. Eran los que se iban, chicos, frente a los tribunales y frente a las cárceles a que les dejaran ver a los presos. Y cada vez que había una manifestación donde salían esa partida de sátrapas que luego llegaron al poder a quemar carros en la puerta de la Universidad Central de Venezuela y que bien presos los metían. Ellos eran los primeros que iban a sacar esos zánganos que vulneraban la libertad de la gente a vivir en paz en Caracas y en otras ciudades. Ellos iban a buscar que lo sacaran. Hoy es defensor del pueblo y lo tienen. Pero es que tú sabes que hay un dicho que dice o reza, dale poder a alguien y lo conocerás realmente. Bueno, estamos conociendo a Tarek William Saab. Hemos conocido a mucha gente en los últimos 17 años que parece que tenía una cara antes de la llegada de la revolución. Caras vemos, corazones no sabemos, hermano. Y luego se han transmutado en unos nuevos seres que por eso es que yo me preocupo. Que viven en una cápsula, Daniel, porque uno dice, al final del día... Viven en un país que no es el mío. Uno dice, pero es que no hay dolor, son indolentes, o sea, son unas personas que creen que... No son cómplices. Tienen el don de la vida eterna. No son cómplices. Que no hay justicia. Son cómplices. Ellos trabajaron durante la democracia, defendiendo a todo aquel que se alzaba contra la democracia, porque los derechos humanos eran nada más para los que atacaban a la democracia. Los que queríamos vivir en paz, los que queríamos estudiar en la Universidad Central, sin que el delincuente de Elías Agua o de Danilo Anderson, que eran dos de los grandes quemacarros encapuchados de la UCB, los que queríamos estudiar tranquilos, teníamos que calarnos que los defensores de los derechos humanos defendieran a los encapuchados y no a los estudiantes que queríamos estudiar en paz. Y entonces, ¿por qué nos extraña que esos delincuentes hayan llegado al poder hoy y que estén haciendo lo que están haciendo? Por eso es que a mí me preocupa mucho. Me preocupa muchísimo. Y lo voy a decir con todas sus letras. A mí me preocupa mucho cuando yo veo a dirigentes opositores dejándose morder por el alacrán. Por ejemplo, no me lo contó nadie, lo vi. Al señor Freddy Guevara en el famoso Audi que denuncian que él tiene. Un carro carísimo del año, blindado y todo aquello. Ojo. No tengo necesidad de envidiarle el carro a nadie. No tengo necesidad de envidiarle nada al señor Freddy Guevara. Pero todo el mundo sabe que Freddy Guevara era un dirigente estudiantil de clase media, de una universidad privada, de todo aquello, que no tenía dinero para comprarse un carro como eso. Yo creo que haría muy bien el señor Freddy Guevara en decirnos quién demonios le está financiando a él tener un carro como ese. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que Henry Ramos lo anda de gira por todo el país, porque no sabemos con qué dinero lo está haciendo, mucho más cuando a la Asamblea Nacional no se le está dando dinero para realizar sus actividades. Y todo ese despliegue de campañas con tarimas y con un logo y con una campaña, si hay futuro, y ponen cuestiones por todas partes y viajan en unos aviones que uno no sabe de quiénes son. Tienen que tener mucho cuidado porque les prestan los aviones y ustedes no saben qué aviones se están montando. No saben qué paquete se están porque metiendo. Porque los invitan a comer en restaurantes y en esos restaurantes el dueño es un boliburgués. Los invitas a canales de televisión y les toman la foto con un bicho al lado. ¿Me entiendes? Y después, entonces, ¿cómo te quitas ese bacalao de encima? No se lo quita porque los muerde el alacrán y cuando llegan al poder tienen que pagar el apoyo la que deuda. Han dado. Sí, es así. Como le está pasando a los malandros de hoy, que estuvieron malandreando en el pasado y ahorita están pagando todas las deudas. Daniel, tenemos que hacer la pausa comercial. Volveremos, estoy molesto, ¿vale? Estoy volveremos intentando tener un poco más de serenidad a la vuelta de este corte comercial. No se vayan de allí, ya estamos de regreso. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, amigas y amigos, regresamos un poquito más calmado luego de respirar hondo. Yo tengo que hacer un servicio público que les había comentado de un oyente que nos ha mandado, nos ha pedido el favor de que lo ayudemos a ubicar a su hermano. Estamos hablando de el amigo Cárdenas, Alejandro Cárdenas, que tiene, se llama Luis Alejandro Avendaño Cárdenas, ¿okay? Conocido normalmente como Alejandro Cárdenas. Él está buscando a su hermano por parte de padre. Su hermano se llama John y es hijo de, del padre de nuestro oyente, de Alejandro Avendaño. Es el señor Amílcar Humberto Avendaño Ruades. El señor Amílcar Humberto Avendaño tuvo un hijo con la Miss Anzoátegui del 79, Olga Rojas. Olga Rojas fue Miss Anzoátegui en el año 79 y tuvo un hijo con el señor Amílcar Humberto Avendaño Ruades. De esa unión nació un hijo llamado John. Entiendo que John debe ser John Avendaño Rojas. En tal sentido, este joven John Avendaño nació el 4 de noviembre del 85, según los datos que tiene nuestro oyente Alejandro Avendaño. Entonces, él lo está buscando. Él tiene 25 años sin saber de su hermano. Okay, estamos hablando que su padre murió en San Juan de los Morros. Él no ha tenido más contacto con su hermano. Y bueno, a quien sepa algo de John Avendaño Rojas, hijo de Olga Rojas y de Amílcar Avendaño, nosotros le rogamos muchísimo si nos lo puede hacer saber. Por supuesto, a las redes sociales, a todas las cuentas que nosotros tenemos aquí, tenemos bastante para que se logran comunicar con nosotros. Uh-huh. Y por supuesto, estoy seguro que el amigo Alejandro nos va a permitir les va a agradecer esta búsqueda, y trataremos de decir en otras ocasiones, porque entendemos que es un caso que él quiere resolver. Tenemos llamadas a esta hora de la tarde, ojalá que podamos colaborar con esta búsqueda tan sentida para el oyente. Tenemos una llamada en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Félix Guía de Baruta. Hola Félix, adelante. Señor, quisiera a ver si ustedes tienen alguna información de por qué está fuera del aire la emisora Radio 1. Caramba. 1340 en el dial. No tenemos información sobre el caso, Félix. Bueno. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, señor Lara y su compañero. Buenas tardes, Venezuela. Señor Lara, mire, yo estoy oyendo su comentario sobre la preocupación que tiene usted sobre, primero, Freddy Guevara, de un carro Audi que él tiene. ¿Me da su nombre, por favor? Mateo Briceño de Latillo. Adelante, Mateo. Ajá. Mire, el señor Freddy Guevara en una entrevista aclaró todo lo del Audi. Ese es un carro de aproximadamente hace 6, 7 años, ¿entiendes? Que un familiar y, bueno, muy bien. Uh-huh. Hace 6, 7 años se podía adquirir un carro. Yo adquirí un carro hace 3 años, en el 2013. Uh-huh. Muy bien. Y le voy a decir la marca, un Cruze del 2013. Lo adquirí en 614 mil bolívares para aquella época. Uh-huh. Si me tocara comprarlo hoy, hoy no lo pudiera comprar, porque ese carro está por el orden de los 12, 13 millones de bolívares. Uh-huh. Bien. Entonces creo que uno tiene que ubicarse con el tiempo. Bien, comprarse un carro hace 6, 7 años y usado se podía adquirir. El señor Guevara, a través de un tío que se fue para de Venezuela para el extranjero, y bueno, su sobrino Freddy Guevara, y ese es un tema que ya lo aclaró personalmente el señor Freddy Guevara. Bien. En cuanto al señor Henry Ramos Aluf, uno podrá hacerle todas las críticas, pero creo que es un hombre político que se ha enfrentado a todas las adversidades y el poder del Estado. Yo no puedo aceptar que se le esté haciendo un cuestionamiento de dónde saca el dinero para él movilizarse, porque bueno, forma parte de un movimiento, una organización, una maquinaria política, ¿sí? Y el trabajo que está haciendo es un trabajo que todos los venezolanos, le puedo asegurar que todos los venezolanos los aplaudimos. Cuando el gobernador de Aragua vio que se movilizaba para Aragua, tomaron la autopista, cerraron la autopista, y sin embargo todo el pueblo de Maracaibo, de Maracay, salió para recibirlo. Creo que en este momento difícil que está viviendo Venezuela, tenemos que estar unidos firmemente y no confundir a muchos venezolanos. Bueno. Y para culminar, para concluir, quiero decirle a la señora Tibisay Lucena que ella habla de una plataforma tecnológica, técnica, programática, que tiene que hacer todos los arreglos y nos está robando 3 meses, el mes de agosto, septiembre y octubre para el revocatorio. Sin embargo, señora Tibisay Lucena, usted tiene una compañera, ingeniero, la señora Socorro Hernández, que trabajó en el cerebro electrónico de CanTV, fue ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo es posible que esa señora Socorro Hernández, experta en el manejo de la electrónica, de la computación, de los programas de hardware, del software, no la pueda usted aprovechar para el conocimiento que todos los venezolanos estamos exigiendo para que nuestro revocatorio se haga? Perfecto. Gracias, Mateo. Entendimos, Mateo, es un planteamiento. Bien, dos aclaratorias rápidas. Número uno. Eso de que todos los venezolanos agradecemos, yo le diría que no generalice, porque si todos los venezolanos están aplaudiendo a Henry Ramos Alú, bueno, debería ser Henry Ramos Alú el venezolano más aplaudido en la historia democrática de Venezuela. Yo creo que eso no es así, por lo menos yo no lo aplaudo, por lo tanto no son todos. Punto número uno. Punto número dos, yo leí unas declaraciones de Fede Guevara donde él no decía nada de ningún familiar. Él decía que el carro era un empresario amigo de él. Eso lo dijo en una entrevista que dio en el diario La Razón. Y en cuanto a el origen de los fondos y todo eso, a mí me parece que en nada. ¿Por qué me tiene que preocupar a mí algo con respecto a Freddy Guevara? Yo le voy a decir por qué. No porque yo tenga algo contra Freddy Guevara, que inclusive tiene un programa en esta emisora, sino porque Freddy Guevara es el presidente, nada más y nada menos, que de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Es decir, Freddy Guevara es una persona que tiene que investigar a otros desde la Comisión de Contraloría sobre los delitos que tanto se acusan con respecto a la corrupción, al peculado y la malversación en Venezuela. Sí. En tal sentido, si alguien tiene que ser transparente con respecto al dinero que usa, con respecto a los gastos que hace, con respecto a su ritmo de vida, es quien preside la Comisión de Contraloría. Aquí nadie se tiene que molestar por eso, porque el que se quiere molestar por eso, que no se dedique a la política. Y con respecto a las giras, y con respecto a quién le paga, etcétera, etcétera, mire, es que ¿por qué se tienen que molestar si son políticos? Ellos tienen que decir quién les paga la gira, de dónde salen esos reales, y eso no tiene por qué molestarle a nadie. Bueno, los Estados Unidos es así. Te voy a decir que en los Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos no hay tabú con el tema del dinero y las campañas. Y sí, te hay, sí hay tabú. No, pero allá cuando tú recibes dinero de quien no es, Pero te digo, son tan explícitos en como, digamos, informan al electorado sobre de dónde sale ese dinero, que dicen las empresas, dice, a mí me patrocina tal empresa y tal empresa. Y cuando tú ves los candidatos, por lo menos los analistas en televisión, hablando sobre las campañas, dicen, bueno, es que este es el candidato de tal y cual empresa. Porque ya lo saben, no son presunciones. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos también a exigir rendición de cuentas, porque la democracia es eso, es lo que llaman rendición de cuentas. Es que estos señores son delegados de la soberanía popular y deben rendirle cuentas. Tenemos al pueblo que ir al corte inmediatamente, pero ya venimos con el remate de este programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vuelta en Y Así Nos Va, un servicio público rápidamente. La señora Efigenia García solicita el medicamento Valsartán de 80 miligramos, nos dice, auxílieme por favor, si usted puede ayudarla, tiene un número local acá que nos deja para que la puedan llamar, 483-5876, acá en Caracas, 483-5876, Ifigenia García, el Valsartán de 80 miligramos. Y también leo un comentario de Arsenio Lovera, quien siempre nos escribe, él es paciente de Parkinson, y dice, apoyo lo mencionado por Neomar, necesitamos más medicamentos, los psicotrópicos, alprazolam, ya que la enfermedad no sabe de política, y nosotros menos, solo requerimos los medicamentos para no morir tan joven por no tomarlos. Aquí tenemos muchísimos comentarios. Aquí nos dice Felicia Herrera. Daniel, cálmate. Me parece que estás ayudando al gobierno, estás perjudicando a la oposición. Lo hice saber el 23 de enero. No quieres perjudicar a la oposición, estimada amiga Felicia Herrera. Son los que cierran los ojos creyendo que como yo soy opositor, yo tengo que aplaudirle todo al que hace todo lo que hace el opositor. Porque en esa aplaudidera, sin crítica y sin autocrítica, está el germen de un futuro nefasto, porque así pasó con el chavismo. Nos dice por acá otro amigo oyente, en este caso Carlos Rodríguez: estoy contigo, por eso no vamos a salir de abajo. La idiosincrasia venezolana no se la pueden quitar ni los opositores. Milton Pérez Gentil me hace una, gentilmente haciéndole honor a su apellido, nos hace un cuestionamiento. ¿Y por qué entonces no invitas a tales dirigentes al programa y les hacen esas preguntas directamente? ¿Usted sabe por qué, estimado Milton Pérez Gentil? Porque estamos cansados de invitarlos y no vienen. Bueno, a Freddy no lo hemos invitado. Yo creo que sí. Hay dirigentes aquí que han decidido no venir a este programa. Sí. Y nosotros se lo respetamos. Porque sí, pues, ni a donde quiere. Ni que esto fue, claro. Pero aquí también me tienen que respetar a mí mi derecho a opinar. Claro. Y mi opinión es que simple y llanamente todos los que son dirigentes tienen que dar explicaciones de dónde sacan el ritmo de vida que llevan. Tan sencillo como eso. También te dice Emma del Junquito: Daniel, no me gusta cuando atacas a los adecos porque yo soy adeca. Dice, yo también soy adeco. Yo no estoy atacando a los adecos. En todo caso, estoy ejerciendo mi derecho a opinar. No, yo creo que la autocrítica es sumamente necesaria, porque nosotros no podemos permitir. Mira, nosotros no nos vamos a perdonar, no nos podemos perdonar. De verdad, yo no me perdonaría como venezolano que nosotros, por no hacer las críticas a tiempo, salgamos de este gobierno y lleguemos y siga la corrupción, sigan los arreglitos y siga la sinvergüenza. Sí, claro. No, yo cuando leía lo de la semana pasada y lo comenté, ya llevo dos días, este es el tercero, comentando lo de Time. Esta vez lo voy a enfocar por esto mismo que tú estás diciendo. La revista Time sacó el reportaje la semana pasada y entonces está todo el señalamiento sobre la caótica situación de Venezuela. Yo creo que lo que uno le puede quedar después de que lee este o cualquier trabajo periodístico similar es precisamente decir por qué llegamos a esto. Y el por qué llegamos está, en parte, es explicado en una ciudadanía que no era tal cosa a finales de los 90. En una ciudadanía que no estaba en pleno conocimiento de sus derechos políticos y que no estaba en pleno conocimiento de cuál era su papel en la construcción de la nación. Y ese papel apunta a algo que yo mencionaba efímeramente en el corte que nos precedió y tiene que ver con algo que es esencial en la democracia. La democracia no es que, lo que pasa es que Chávez resignificó todo, ¿no? Y lamentablemente hay mucha gente que no terminó cayendo, ¿no? En este juego macabro. Nos dice por acá. Daniel, el permíteme terminar. El problema es que la democracia no es solo votar. Y hay gente que dice, no, que la democracia porque no me dejan ir a votar, el referendo. No es el referendo. Está estudiado que la democracia tiene que ver además con una cosa que se llama rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no se hace sola. O sea, aquí la gente no va a salir a decir, mira, a mí me financia aquel o Pascual o el que está más allá. La rendición de cuentas se hace cuando hay una ciudadanía que empuja. Y la rendición de cuentas es esencial porque eso siempre va a redundar en un mejor desempeño de la clase política. Y el mejor desempeño de la clase política va a resultar en que usted tenga mejores servicios, de que usted no le quiten sus impuestos y se pierdan por ahí en el aire, de que usted tenga unos partidos que no escuchen. Entonces, todo eso nos va a beneficiar colectivamente. En tal sentido, nosotros tenemos que acostumbrarnos a exigir, y no tiene que ser vista la exigencia como crítica mansalva o paredón. Tenemos que estar acostumbrados a pedir que nos rindan cuentas. Así es. Lucio Marco Zambianco nos envía saludos a través de Facebook desde California. Saludos a Lucio Marco. Bexaida Mendoza, por su parte, nos saluda desde Piacenza, Italia. Muchas gracias, Bexaida. Jesús Ronaldo Díaz nos pide enviarle un saludo en Carúpano, Playa Grande, al estado Sucre, a Richard Ruiz. Saludos a Richard Ruiz. María Luz Gómez nos ve y nos oye desde la isla de Madeira. Gracias, María Daluz. Araceli Ochoa nos envía y nos reporta su sintonía. Igualmente, Migdalia Barrios, Jorge González, Carlos Ibarra, que igualmente nos reporta su sintonía, Judith Pérez Díaz, Adam Burgos desde Orlando, Florida. Y a través de el Twitter, bueno, a través de Twitter esto está reventado. Mira, Carolina Tobar, Eddie González, Irube, siempre está pendiente, Irube López. Mira, Daniel, para culminar y también esta tónica de los pacientes que padecen Parkinson, nos dice Julia Flores, que está solicitando también el Cinemed de 25 por 250 miligramos, Enalapril de 10 miligramos, Mitarcipina o Colmenter de 30 miligramos y Bromazepam de 6 miligramos. Lástima, Julia, que no veo acá un teléfono donde ubicarte, pero bueno, hay muchas personas y estamos al tanto, porque queremos hacérselo saber, estamos al tanto de la situación que están viviendo y tratamos de ayudar en la mayor medida posible. Hay muchas muchos comentarios a través del Twitter, muchos comentarios a favor y en contra de lo aquí dicho, pero son comentarios hechos por cuentas anónimas de Twitter y nosotros no le damos cabida a cuentas anónimas. El que quiera criticar o que quiera hacer llegar su comentario, dé la cara, porque nosotros aquí estamos dando la cara con nuestro nombre y nuestro apellido y poniendo la cabeza inclusive para que no la bateen, y no podemos permitir que unos cómodos desde la comodidad de su teclado y desde el anonimato estén opinando a mansalva para darle aquí oportunidad a que estén diciendo tonterías. El que quiera, aquí fíjense que aquí llama gente y dice lo que quiere decir. O sea que aquí, eso de que yo tengo, no, porque yo, de que usted lo estuviera persiguiendo en la KGB, usted no podía opinar, aquí lo persiguen en uno más, yo no, está aquí tranquilo sentado. Todos los días aquí. Pero este programa se acabó, amigas y amigos. Les agradecemos muchísimo habernos permitido llegar a sus hogares, a sus oficinas, a sus oídos la tarde de hoy. Sus vehículos. Les pedimos por favor que nos acompañe de nuevo el día de mañana. Nos despedimos a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Wilixar Calle y Génesis Ochoa estuvieron en la producción del programa, César González estuvo en los controles y desde aquí, desde los estudios, estuvimos Neomar Hernández y Daniel Lara. Les agradecemos muchísimo su sintonía y los esperamos mañana con más cabilla. Muchas gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.